Acá en el Mañanero, los lunes a las 10 de la mañana pasa algo buenísimo, ¿no, Gaby? Claro que sí, pasa que comienza la columna desde perspectivas de géneros a través de la red PAR Mendoza por una comunicación no sexista. Y para llevarla a cabo del otro lado del teléfono está Gabriela Maturano. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras y compañeros de ahí de la Radio La Mosquitera. ¿Tanto tiempo? Sí, es cierto. Hemos estado con algunos contratiempos. Pero bueno, ya estamos nuevamente, ya está también Laura. Y bueno, venimos de un fin de semana en que la gente de la Red PAR en Mendoza se ha reunido, no solo por cuestiones de trabajo, sino darle la bienvenida a nuevas y nuevos pares que hay aquí en la provincia, así que nos comimos un asado el sábado desafiando al frío y a la lluvia. Para confirmar que la red aquí en la provincia está creciendo día a día, afortunadamente. Buenísimo. Y en tu reemplazo, en realidad era porque la otra vez había estado Sofía D'Andrea contándonos también del encuentro de la Red PAR. Exactamente, que había, bueno, como una necesidad también de compartir el tema del encuentro con ustedes, que es quizás el evento más importante de la red anualmente, porque es el momento en que algunas y algunos pueden verse las caras. A mí este año me tocó no ir, no tuve la posibilidad, pero tuvimos una muy buena delegación ahí en la ciudad de Rosario. Así que bueno, yendo a lo nuestro, el día de hoy, esta semana ha habido una noticia muy importante a nivel institucional para el movimiento de mujeres, y es que nos encontramos con la noticia de que el Consejo Nacional de las Mujeres como tal dejó de existir y fue reemplazado por un Instituto Nacional de las Mujeres. Este instituto se creó por decreto, lleva el número de decreto 698/17, que en realidad ha sido titulado Agencia Nacional de Discapacidad, pero crea este decreto dos organismos nuevos que reemplazan a los que existían, digamos, encargados de estas materias. O sea, por un lado se instituye la Agencia Nacional de Discapacidad, que va a concentrar las políticas en esa área, y por otro, este Instituto Nacional de las Mujeres. El argumento, digamos, de la creación como instituto tiene como principal finalidad potenciar los lineamientos de la ley 26.485, según la letra dice, profundizando un modelo inclusivo y de participación con equidad. Es cierto que una de las las directrices que tenía la ley 26.485 era crear un plan nacional de acción que una vez que asumió Fabiana Túñez frente al Consejo Nacional de las Mujeres, se propuso la elaboración de este plan, y el plan existe, digamos, en letra. Algunas cosas se han podido implementar y otras no tanto. El INAM de alguna manera viene, no vamos a decir si está bien o está mal, digamos, es muy pronto para decir si está bien y está mal o está mal el reemplazo del Consejo Nacional de las Mujeres. Ha habido organizaciones que lo han recibido auspiciosamente, otras han sido muy cautas, otras han sido muy críticas. La jerarquización del área que se encarga de las políticas de género y de mujeres había sido pedida por organismos internacionales. De hecho, la última evaluación que hizo el Comité de la CEDAW el año pasado, Argentina, entre las demandas, y que es una demanda que lleva muchos años desde el movimiento de mujeres, era la jerarquización de estas áreas, y en realidad la máxima que se pedía era la jerarquización a un nivel ministerial. O sea, que tenga rango de ministerio. Y digamos que, de alguna manera, si bien el instituto viene a darle un peldaño más de jerarquía, a diferencia del Consejo Nacional de las Mujeres, no llega, digamos, se pierde esa oportunidad de priorizar la participación más efectiva en todas las políticas públicas respecto de género y mujeres. ¿Por qué? Porque el INAM sigue estando bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que en este momento está a cargo de Carolina Stanley. Y bueno, este instituto, aclaramos que va a seguir siendo su funcionaria, que si no me equivoco el nuevo cargo es una directora general. Ya se los voy a confirmar bien el estatus. Hasta ahora Fabiana Túñez era presidenta del Consejo Nacional de Políticas y Sociales. El INAM crea un nuevo tipo de jerarquía, que dice el decreto, y que va a seguir estando Fabiana Túñez al frente. Entre las cosas favorables que se puede decir es que de alguna manera le da una mayor jerarquización a este organismo, que es el que encargado de manejar las políticas públicas para todo lo que es igualdad de género y mujeres, que reconocemos que ha sido el reclamo histórico del feminismo y del movimiento de mujeres, que el Consejo Nacional de las Mujeres existía desde 1992 con distinto grado de suerte según la gestión que le haya tocado. Y también es cierto que, como dije recién, el comité de la CEDAW, en la última evaluación que le hizo al Estado argentino, pidió particularmente que ante la situación que está viviendo Argentina, se hiciera esta movida. El tema es que entre quienes han hecho ahora una crítica más bien moderada, que es ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género, precisamente ellas marcan en que la desigualdad de género, al expresarse de diversas maneras, tiene una causalidad múltiple, y para poder erradicar supone políticas integrales que necesitan de la participación de distintos ministerios dentro del Poder Ejecutivo, y no solo esta cuestión del ministerio, de que quede atada solamente al Ministerio de Desarrollo Social. Dice ella que es como el principal desafío que va a tener el INAM. Yo digo que este desafío, digamos, se plantea también agregándole el contexto en el que vivimos. O sea, si bien esta jerarquización puede quizás responder a ese reclamo que hizo el Comité de la CEDAW, que fue bastante duro, el que Fabiana Túñez respondió muy tibiamente a todos los cuestionamientos que el Comité hizo el año pasado en su visita a la Argentina, de alguna manera esto viene a responder seguramente a ese señalamiento. Lo cierto es que estamos en un contexto con un gobierno como el de Macri, un gobierno de derecha, de achicamiento del Estado, de achicamiento achicamiento y erradicación prácticamente de políticas públicas. ¿Y esto cómo se traduce, que fue uno de los reclamos internacionales, en que hayamos pasado, aún con Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, aún, digamos, diciendo que esto respondía a una política que antes no se había implementado, lo cual era cierto, el Plan de Acción no se había elaborado cuando la ley ya tenía casi 9 años de haber sido implementada, no tenía su plan de acción. Los femicidios en el día de ayer volvieron a bajar el tiempo entre el cual se produce un femicidio en Argentina, cuando veníamos prácticamente de mucho tiempo, a ver, tener cifras que no podemos que decir, o sea, en este contexto no podemos hablar de qué cifra es mejor o peor, pero sí se puede hablar de un deterioro. Si venimos de un femicidio cada 33 horas y hoy, el día de hoy, estamos en un femicidio cada 25 horas, quiere decir que hay algo que ha empeorado, quiere decir que las políticas no han estado funcionando. Entonces, agarramos, digamos, con pinzas esta transformación del Consejo Nacional de las Mujeres en instituto, decimos con pinzas que esta es una jerarquización que mientras no tenga una traducción en presupuesto, que es lo que más se está reclamando, y que si bien el Consejo ha tenido un presupuesto asignado este año y algunas acciones se han llevado adelante, evidentemente todavía no podemos ver los resultados. Las políticas públicas han sido bastante deficientes en lo que se refiere a lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y en mucho más también en otros ámbitos, como es el acceso a el acceso a derechos entre varones y mujeres, al tema, bueno, de achicar el número de femicidios, al tema de incidir en políticas sociales más amplias, en políticas de en políticas de empleo, en políticas de educación. Sabemos lo que ha pasado con la ESI. La ESI ha sido desfinanciada cuando el propio Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres lo contemplaba como uno de sus ejes, como uno de sus ejes en el tema de educación. Entonces, todo esto que hoy se anuncia con bombos y platillos y que en, digamos, en la letra, en lo institucional, es cierto, se jerarquiza de alguna manera el organismo que maneja las políticas públicas de las mujeres, todo queda sujeto al contexto. Todo va a quedar sujeto a cómo se puede desarrollar una política pública que necesita de mucho contenido social en un contexto donde las políticas sociales en general han sido prácticamente bastardeadas, han sido eliminadas, han sido reducidas a su mínima expresión. Entonces, no vamos a decir, digamos, que este tema del instituto es algo malo. Vamos a decir que queremos ver qué es lo que el gobierno va a hacer a partir de este instituto, qué es lo que Túñez va a hacer con el Plan Nacional de Acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, y queremos ver resultados un poco más contundentes, porque los que se han visto hasta ahora han sido muy pobres. No lo señalamos solamente desde el movimiento de mujeres, lo han señalado los organismos internacionales, y necesitamos, por este número terrible que acabo de dar, que estas políticas funcionen. Bueno, estaremos atentos ahí a ver qué sucede, Gaby, ¿no? Veremos si es así, ¿no? Como señala Fabiana Túñez, por ejemplo, de que es para mejor, pero esto muy claro que decías, ¿no? Tiene que estar acompañado de presupuesto y de reales políticas que funcionen. Llama un poco la atención la poca consulta que suele haber, ¿no?, hacia las organizaciones de mujeres sobre estos temas, ¿no? Cómo se sigue decidiendo gubernamentalmente sin mucho consenso, ¿no? Sí, confieso que si bien algunas compañeras en la red mencionaban que era algo que se venía a venir, ha sido como una sorpresa. Sabemos que este gobierno está acostumbrado a los decretos y a decir esto cambia de la noche a la mañana, claro, por decreto. ¿no? Pero la verdad que ha sido una sorpresa en muchos ámbitos, digamos, el paso repentino de instituto del Consejo Nacional de las Mujeres al Instituto Nacional de las Mujeres. Así que, bueno, esperemos ver algún resultado. Uno tiende a ser pesimista más que nada por este contexto, como digo, que estamos viviendo. O sea, es difícil abstraer una política al medio donde se desarrolla, ¿no? Entonces, y la verdad que Fabiana Túñez no ha dado muestras de haber sido absolutamente eficiente más allá del gobierno en el que está desarrollando su gestión. Y de hecho ha tenido algunos episodios bastante lamentables, como el reclamo de, creo que fue este mismo año, sí, uh-huh, las mujeres que tomaron el consejo por cosas que ellas mismas habían prometido, sí, y que después no habían cumplido, la forma en que se hizo desalojar el edificio del consejo, uh-huh, la nula actuación que tuvo respecto del paro del 8 de marzo, cuando posteriormente a través de incidentes fueron detenidas y detenidos varias personas que participaron en la marcha, ¿no? Y que mientras se reclamaba una acción de su parte, ella estaba haciendo campaña con tipo pro con el timbreo por las casas, y bueno, ha dejado mucho que desear para quienes históricamente conocían el trabajo de Núñez y le daban, digamos, una cierta confianza para ocupar ese cargo. Bueno, han quedado muchas pensando que le falta altura para el cargo. Habrá que conseguirse unos zancos, entonces. Es cierto. Claro. A ver si mejoramos la cuestión. Sí, esas cosas no se mejoran, no se mejoran, claro, así. Y de la noche tampoco se mejoran de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que ya esta, digamos, la visibilización que ha tenido particularmente en nuestro país con las grandes movilizaciones el tema de la violencia hacia las mujeres, también uno podría esperar acciones más firmes, ya que hay todo un movimiento que puede colaborar para esto, digamos. Hay muchas organizaciones, hay mucha gente movilizada. Digo, es una oportunidad, podría ser una oportunidad histórica si se quisiera. Totalmente, Gaby. Y como vos bien decías, no solamente lo reclama el movimiento de mujeres. Exacto. Bueno, Gaby, te agradecemos muchísimo. Bueno, nos encontramos en 15 días, entonces. Dale. Abrazo a todas y a todos. Abrazo. Ahí escuchábamos a Gabriela Maturano de la Red PAR de Mendoza por una comunicación no sexista, dejándonos ahí sobre la mesa, bueno, toda este cambio que hay, hablando de cambios del Consejo Nacional de las Mujeres a Instituto Nacional, ¿no?